Hola, buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, esto quiere decir que comienza el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Adelante. Mira, esta semana que se avecina nos centramos sobre todo en MUSOC, en la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, con un previo que es hoy mismo, que de otro tema, que es el grupo de ciencia del Ateneo Obrero de Gijón, que organiza la habitual conferencia del mes y que hoy está dedicada a paisaje y cambio climático. Y será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la antigua Escuela de Comercio de Gijón. Todavía se está a tiempo de acceder, acceso libre, hasta completar aforo. Y luego, pues ya el sábado nos metemos con la colaboración MUSOC, ya viene desarrollándose desde el día 10 de enero y hasta finales de mes. Sabéis que es en diversos sitios de Asturias, que lo coordina la ONG Acción en Red y que participamos numerosos colectivos sociales, culturales, de la comunidad autónoma asturiana, y entre ellos pues el Ateneo Obrero de Gijón, ya desde los inicios del nacimiento de MUSOC, que este año celebra su 13ª edición. Y concretando en lo que a nosotros nos corresponde dentro de esa colaboración, pues el sábado día 18 a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, contaremos con la presencia de Reyes Mate, el filósofo Reyes Mate, que presentará su libro Tierra de Babel. Tierra de Babel, que a su vez será introducido en la presentación por Guillermo Rendueles, psiquiatra asturiano y colaborador habitual del Atenebrero de Gijón, que le hará las veces de introducción y presentación de a Reyes, tanto del autor, Reyes Mate, como del libro, lógicamente. Y luego el lunes en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, también por la tarde, pues tendremos la sesión del premio Chema Castillo. En esta ocasión, pues una serie de cortos van a competición y entre ellos saldrá el ganador del premio Chema Castillo, que ya lleva su cuarta edición desde el fallecimiento de nuestro compañero, también profesor y comprometido social y políticamente con las ideas de progreso de la ciudad. Y por eso, en su honor, quisimos, tanto desde el Ateneo de Gijón como desde el colectivo Acción en Red, como desde Radio Crash y como desde el Grupo Loterio Quintanilla, pues crear este premio para reconocer anualmente y recordarle anualmente a través de la convocatoria de un premio de cortos, en este caso, que recogen temáticas que a él eran afines, ¿no? Como el compromiso social, la lucha contra la desigualdad, contra el racismo, en fin, ese tipo de temática suele ser el que abordan los cortos que van a concurso en su premio. Y esto sería lo más inmediato, a una semana vista. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, de momento no. Bueno, la próxima cita, sí. Comentaremos otro tipo de actividades. Bueno, pero bueno, habrá tiempo. Vale, nos despedimos entonces hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias. Entonces. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí, bueno, pues esas actividades que nos han propuesto desde el Ateneo Obrero de Gijón. Importante MUSOC se está teniendo lugar, MUSOC estos días. Bueno, pues ya es la 13ª muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que desde el pasado día 10 de enero, como decía Luis, hasta el 31 de enero de 2025, pues nada, nos está inundando de actividades aquí en nuestra ciudad, en Gijón, sobre todo también de cine, y en otros lares. Por ejemplo, la inauguración fue en Mieres. La muestra de cine social y derechos humanos MUSOC. os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.